El sexo es el momento en que dos o más acaban en uno solo. Gitu ake kefirmi pospik kito ndi parakati disubro rani para presentera kabra Pepe Gonzalez. Du rod me pela kasum bila bum bika. Konfusu hak de te korona toko hak de te nuko luka sambakisu. Así es que una vez más se encuentra este cronista urbano dando vueltas por la calle. De historias uno vive y en eso se encuentra una vez más, como en esas noches, como en esta noche. ¿Cómo decir lo que pasó? Nos olvidamos que en algún momento quedó el Zoilo dando vueltas, que nos invitó un par de tragos y nos declaró un par de versos. En esta historia no puedo dejar de confesar lo que he vivido. Me acuerdo que salí la camioneta nocturna por el empedrado aquella noche y que vi que la luz de la casa de la morocha estaba prendida. La morocha que se acercó y me invitó a pasar, yo que entré. Morocha que se acercó, yo que transpiré. Morocha que me besa, parados besos, deseos. Besos, pasión, cuerpos rozan, tocan, rompen, cama, sudor, movimiento, sexo. Amor, amor, amor. No, amor no, señores, no. Fue simplemente deseo. Y en esa noche estaba todo permitido. Pero fue simplemente deseo. Luego del momento más mágico, más estremecedor, en el que solamente los corazones quedan latiendo al unísono y las miradas son miradas perpetuadas en el tiempo y en el espacio, me di cuenta que la morocha nunca, pero nunca jamás en mi vida la había visto. Ella me miró a los ojos y desapareció en ese instante fugaz, entre mis manos, dejando mi cama totalmente vacía. Y ya mi cama no era mi cama. Y la que apareció y que sí conozco es doña Juana, que me sacó escobazo de su casa mientras me preguntaba a los gritos cómo mierda entré. Tanta locura me sobrepasó y encima tengo una certeza que no hubiera querido tener. No estoy loco, no, no, señor juez, no estoy loco. Y tampoco estaba drogado, ni enfermo, ni borracho. Seguí corriendo en calzoncillos y me fui poniendo el pantalón en el medio de la calle. Un perro me ladraba y yo seguía caminando. Y seguí la camioneta nocturna por el empedrado, nuevamente. Y pensé, y pienso que en noches como esas, uno se puede seguir encontrando fantasmas, alucinaciones, amigos. Pero uno en una noche, solamente en una, no va a encontrar el amor. No lo va a encontrar porque, simplemente porque no se ve. Porque el amor se siente, se absorbe, se da. Se da para tener más. Si no, ida y vuelta no sirve. Ida y vuelta, si no, no sirve. ¿Cómo estoy yo? Yo que estoy esperando. Se me puede caer todo el hipismo del mundo, pero el viejo grillo cantor sigue escondido detrás de los sueños. La luna también está. Sí, la luna. La que un poeta cubano me confesó que creyó compañera de noches y noches sin ser verdadera. Sigo acá, buscando, encontrando. Sigo esperando por otro amanecer, una vez más. Llego nuevamente a la puerta del bar. El Zoilo me mira con los ojos brillosos con un pedo pa' 40 y me dice, no lo busque, mijo, no lo busque, que viene solo, solo, solo en los bares. Uno solo espera que alguien le explique todo este quilombo. Un tipo sin casa. soledad. Frotándose los ojos para ver más lejos. Aunque no quede nada por mirar, charlas, gestos que se muerden la cola, el reno que seguro duerme afuera otra vez. Grapas calientes con gusto a derrota. Y el sueño canalla de no volver a casa. Ella entró como de ninguna parte. Hubo una noche de silencio en el bar. Y al tipo el mundo le importó. En el próximo bar, en el próximo bar. Mientras haya luces en el próximo bar. Hay ojos de mujer que castigan duro. Y ella lo sabe también como él. Sus bocas hablaron sin decirse nada. Y un mozo sin dientes los echó al amanecer. Él dice que la vida es un chiste maldito. Ella llora siempre que suena un blues. Cruzaron la ciudad sin saber sus nombres. Las manos frías quemándose. Y ella entró como de ninguna parte. Dude! próximo. Sobre la pieza musical que acaba de ser emitida o radiodifundida por este programa, uno solo siente la necesidad de aclarar que, dos puntos. No es que uno sea amigo de Iván Noble, ni le guste que le cante canciones a las margaritas que le crecen en el pasto desde que se casó, o la hija que tuvo y el hijo que no tuvo, o al revés, ni que a uno le parezca que Iván Noble es el más pija de todos. Sino que uno en una época, fue un adolescente quizás, como alguno de los unos solos que están ahí del otro lado de el parlante, y que la banda que uno escuchaba eran los Caballeros de la Quema, y uno no creía que Iván Noble iba a cantar canciones sobre cómo tomarse un plato de sopa, por ejemplo. Por ejemplo esto. Era otra cosa, o uno piensa desde esta madurez justificativa y autoindulgente, que Iván Noble en una época decía cosas. Para mí, en una época decía cosas. ¡Canta, carita, canta! No, no, no canta. Uno solo no canta. Uno solo canta en la ducha, por ejemplo. Sarasa. Esto, se acaba un tiempo Carlitos. Cuando uno quería que Carlitos a uno lo tenía podrido y quería que se vaya Carlitos, le decía, se acaba un tiempo Carlitos, se te patinó la pastilla. Y dicen los que se iban en una época a esos recitales, aunque uno solo fuera o no fuera, que tiraban Guaymallenes por el tema Patri en esa época. Y que los recitales eran verdaderas fiestas. Patri, dije. Patri, dijo. Patri, dije. Patri, dije. No es, este no es Patri. Producción. A mí me gustan los conductores de radio que empiezan, producción, producción. Esto no es lo que yo pedí. Patri. Este era el hit. Es verdad que era un hit radial y era una baladita, pero esto era, decía cosas. Eso de escribe en el espejo del baño, los odio, chau, es una frase sintética que dice algo, ¿no? Bueno, nada, uno solo y sus breves disquisiciones sobre la posibilidad de que emitir o no radiodifundir al caballero de la corte inglesa, Sir Iván de los Robles Nobles, en una radio como FM La Boca, que Iván Noble no viene acá, ¿no? Lo podés llamarlo Iván Noble a ver si viene. Decile que por ahí sale un rubro. O algo. Uno solo, en el aire. Digo, un tal Iván por teléfono, no sé qué le digo. Iván, decile a Iván que a Iván. Ahí vamos en esa. Buenas noches, hasta luego. Hacen cola para comunicarse con uno solo al 15-5-765-2768 para decir que están de acuerdo con nosotros y que todo lo que dijimos Es cierto. Uno solo, al fin y al cabo, también necesita a alguien que lo apoye, o que lo auspicie, o algo. Las siguientes empresas se la llevan con una carretilla desde que auspician este programa. Ámbar, Resto Bar, platos especiales. Ámbar, abierto de martes a domingos. Beiró esquina Avenida San Martín, Villa Devoto. Ámbar, no es una noche más.